mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Hola gente, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de La Cabuya, donde tejemos resistencias desde la radio. Les mandamos un caluroso abrazo a todas esas personas que nos sintonizan desde diversas comunidades de todo el país y como siempre les agradecemos por todos los reportes de sintonía y todos esos mensajes que nos han llegado a nuestro WhatsApp al teléfono 8305-3777. 8305-3777, ese es el número al cual nos pueden enviar información sobre los conflictos, las propuestas y las iniciativas que suceden allá en sus comunidades. Así que compártanla y compartamos esa información a nivel nacional. Bueno, y también les recordamos que pueden enviarnos información a través del correo electrónico lacabulla@vocesnuestras.org y también nos pueden buscar en Facebook como La Cabuya. Y en el programa del día de hoy vamos a estar hablando de una fecha que tiene una trascendencia histórica importantísima y es sobre el 1 de mayo, que se conmemorará mañana domingo. Esta es una fecha en la que se reivindican los derechos y las exigencias de las clases trabajadoras y que además se hace homenaje a los mártires de Chicago, que fueron sindicalistas anarquistas que fueron asesinados en los Estados Unidos por su participación en las jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de 8 horas, que es uno de los grandes logros y victorias que ha tenido la clase trabajadora conseguir este derecho, pero que siguen habiendo muchas violaciones a los derechos de los y las trabajadoras. Y también en el marco del 1 de mayo, Día Internacional de las Personas Trabajadoras, en La Cabuya del día de hoy vamos a hablar sobre la huelga nacional convocada por la ANDE y funcionarios del sector público que exigieron, entre otras cosas, mayor protección por parte del Estado a las personas trabajadoras de los sectores de salud y educación pública. Bueno, y también conversaremos de la fundación del Sindicato de Personas Trabajadoras del Sector Privado, el cual mañana 1 de mayo será conformado y presentado de manera oficial en la zona norte. Ahí les traemos más información. Y como siempre, tendremos también buena música, información que nos llega desde cada una de las comunidades donde usted está. Y por eso arrancamos de una vez con La Cabuya. La Cabuya, luchas justas y dignidad. El pasado martes 26 de abril, miles de personas trabajadoras del sector público, estudiantes, padres y madres de familia y organizaciones comunales marcharon por la Avenida Segunda hacia la Asamblea Legislativa para exigir que se archiven los proyectos de ley que atentan contra la clase trabajadora, como por ejemplo está el proyecto de educación dual, el de salario único, la reforma integral a la ley de semillas, entre otros, ¿verdad?, que afectan a diversos sectores productivos y diversos sectores también del sector público, como estábamos diciendo, en el área de educación, en el área de salud. Y nuestro compañero Steven participó en esta movilización y nos compartió estos detalles. Esto, compañeros y compañeras, es el principio de una gran jornada de lucha por la defensa de los derechos de los empleados públicos de este país. Mi nombre es Edwin Solano Alfaro, soy médico de profesión y soy el presidente de la Unión Médica Nacional, que afilia a más de 8.000 médicos en este país. Hoy, indudablemente, que veníamos a luchar por dos aspectos fundamentales. Primero, la institucionalidad de este país. No vamos a permitir de ninguna manera que intereses muy fuertes de empresarios, de políticos, quieran privatizar una institución como la Caja Costarricense del Seguro Social, que es pilar de la democracia y de la tranquilidad social de este país. Y en segundo lugar, que saquen todos esos proyectos que tienen en la Asamblea Legislativa en contra del salario de los trabajadores del sector público para tratar de justificar el déficit fiscal con estos salarios. Mi nombre es Marta Elena Rodríguez, yo soy la secretaria general adjunta de la Unión de Empleados de la Caja, que representa el sector de la salud. Hoy hay más de 50 organizaciones manifestándose. El Busco está compuesto por muchísimas organizaciones. Tenemos manifestaciones de agricultores, de estudiantes, de compañeros de la educación, de la salud, del INAH, son muchísimas organizaciones de diversos sectores que tienen una serie de demandas, pero que confluyen en esta gran lucha del día de hoy. Y estamos acá peleando por un mejor país, por un cambio de modelo en nuestro país. Y esta gran convocatoria que se ha hecho, a los que trabajadores han respondido masivamente en los centros educativos, en los centros hospitalarios, responde efectivamente a la necesidad que tienen los trabajadores de que el gobierno escuche sus demandas. Este tipo de proyectos que venimos a exigir que se archive vienen a rebajar salarios y vienen a poner en entredicho también la estabilidad de nuestros trabajadores y de sus familias. Mi nombre es Ricardo Molina, soy presidente de APSE. Nosotros representamos a los trabajadores de la educación, no solo a profesores, a maestras, sino que representamos a cocineras, a agentes de seguridad, a conserjes, a oficinistas, a orientadores interdisciplinarios, es decir, en general representamos a los trabajadores de la educación. ¿Por qué vinimos hoy aquí a esta marcha? Bueno, porque queríamos ser escuchados, queríamos que la APSE y en conjunto con todas las otras organizaciones estuvimos aquí marchando juntos precisamente para hacer escuchar nuestra voz. ¿En qué sentido? Bueno, que hemos visto que en este país se está generalizando ya el querer hacer desaparecer los derechos de cada uno de los trabajadores, no solo los de la educación, de toda la clase trabajadora. ¿De qué estamos hablando? Bueno, de los proyectos de ley de empleo público, de salario único, del buen desempeño y otros proyectos, digamos, más serios todavía, como el de educación dual, que consideramos que es como establecer un nuevo modelo de país antisolidario e individualista. Yo quiero Irene Arguedas Cordero, ese es mi nombre. Trabajo en Palmeras de Carrandí, territorio indígena Cabécar en Bajo Churripó. Estamos acá para decirle no al gobierno, para decirle no a la privatización del INAH, para decirle defensa, nuestro pueblo defiende el salario justo, porque para eso nos preparamos y para eso estamos luchando. También por defender que la caja es nuestra, que el INSEE es nuestro, que no realmente haya ese montón de negociaciones, ese montón de cuestiones bajo la manga, esas leyes que las quieren aprobar en medianoche para que el pueblo no se dé cuenta. Ahí es donde estamos luchando. Escuchábamos las voces de algunas de las personas representantes del sector público que se manifestaron el pasado martes 26 de abril y que también se manifestaron posteriormente en otras regiones, en otros cantones del país, y que respondían a este llamado que hizo la ANDE y que también hicieron las organizaciones que integran el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense a esta huelga nacional. Y por eso Gilberto Cascante Montero, presidente de ANDE, entregó al presidente de la Asamblea Legislativa, Rafael Ortiz, y a Marco Vinicio Redondo, jefe de fracción del PAC, un pliego de peticiones en el que se demanda que se archiven los proyectos de ley que podrían atentar contra los derechos laborales. También se demanda una política de salarios justos, empleo digno, defensa de la educación y la salud pública y una economía agraria más beneficiosa. Bueno, y toda esta manifestación se realizó a pesar de que el presidente calificó a esta huelga como una huelga injustificada. Y precisamente vamos a escuchar estas declaraciones del presidente y algunas reacciones de parte de las personas que se manifestaron. La huelga convocada mañana y pasado mañana no tiene justificación. Sus objetivos se pueden lograr sin paralizar el país, sin producir desorden en las calles y sin lesionar los servicios públicos que la ciudadanía demanda. Esa solicitud no es del presidente, sino de la gente que sabe que su derecho mayor no es la protesta, sino el poder trabajar y progresar en paz. Muchas gracias. Que no crea el señor presidente, que no crea las autoridades de las diferentes instituciones del Estado que nos van a amedrentar con esas cosas que dicen. Estamos muy conscientes de lo que está pasando en Costa Rica. Estamos muy conscientes de cuáles son nuestros derechos y que hay que defenderlos. Por eso les digo, hoy pacíficamente más de 40,000 trabajadores del sector público se manifestaron y no 4,000, como quiere decir el ministro de Trabajo, que pareciera que no entiende que los trabajadores también son figuras de esta sociedad a las que él se debe y a las que también debe defender. estos proyectos de ley que rebajan salarios significará para la población costarricense un gran golpe, porque los trabajadores del sector público generamos empleo directo e indirecto, generamos también la movilización de la economía nacional. A las declaraciones hechas por el presidente Luis Guillermo Solís el día de ayer, yo pienso que las mesas de negociación, por ejemplo del MEP, han sido cerradas. La gente en general está cansada de que negocia, pero es tanto el tiempo que pasa antes de que las cosas se cumplan, como que no se ve una dirección clara en la resolución de los problemas. Entonces la gente se cansa, se empieza a desesperar. ¿Por qué vino tanta gente? O sea, porque la gente está realmente necesitando expresar su voz, quiere ser escuchada. Entonces yo pienso que esta es una alerta para abrir todos los canales de comunicación, más bien no cerrar esos canales, sino abrir las vías de comunicación para que esto no tenga una escalada y podamos llegar a buen término. Nadie quiere ver destruido este país. Bueno, es lamentable que un presidente de la República que le ofreció a la población costarricense un cambio, no hayamos visto ese cambio y que en su lugar lo que encontremos es ese tipo de discursos tratando de movilizar a un sector social que él bien conoce. Entonces lamentamos mucho las declaraciones, hubiéramos esperado una posición mucho más ecuánime del presidente de la República, pero no obstante, creo que el mensaje más importante es el que le da la clase trabajadora al presidente de la República cuando le dice: la cabulla, exigimos y demandamos y lo vamos a seguir haciendo. Bueno, y es importante recalcar que las organizaciones que integran el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense, que fueron quienes se manifestaron en esta ocasión en defensa de los derechos laborales, están planteando y definiendo las futuras acciones y el plan de lucha, ya que todavía no se firmó ningún acuerdo con las autoridades de gobierno, por lo que la lucha por los derechos de la clase trabajadora se mantiene y no va a desistir. Y como se ve, las personas trabajadoras en este país y otras partes también de Latinoamérica no tienen miedo. Y por eso les voy a recomendar este tema de un grupo español muy importante que se llama La Gran Orquesta Republicana y que nos retoma textos de Galeano en esta canción que se llama El Miedo Global. No tenga miedo, estamos en la cabulla. Es el tiempo del miedo. la noche sin pastillas para dormir. Miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue. Es el tiempo del miedo. El miedo global. El miedo global. El miedo global. El miedo global. Hola, soy Carmen Díaz del colectivo Acosteño. Yo apoyo la ley para que las zonas rurales también tengan su participación. Yo por eso le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted? Por una Ley Participativa de Radio y Televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. No confundamos valor económico con mercancía. La nueva Ley de Aguas reconoce que el agua es de dominio público. Le da valor económico para que el Estado cobre cánones por aprovecharla y para poder valorar y cobrar, si fuera necesario, por daños ambientales. Búsquenos en redes sociales como Ley de Aguas Ya. Este fue un mensaje de ANDA y la Fundación Neotrópica. Hola, yo me llamo Ian y mando un saludo desde Terraba a toda la gente que escucha Radio Cabuya. Y seguimos aquí en La Cabuya, donde tejemos resistencias desde la radio. Y hoy hemos estado hablando de las diferentes luchas de la clase trabajadora en el marco del primero de mayo que se conmemora mañana y donde visibilizamos todas las reivindicaciones de la clase trabajadora. Y precisamente con el fin de articular las luchas por los derechos laborales, pero en este caso del sector privado, el Comité de Huelga Santa Fe y los trabajadores y trabajadoras que participaron en la lucha por los derechos laborales de las personas trabajadoras de la empresa Exportaciones Norteñas allá en Los Chiles, están convocando a todas las organizaciones sociales a unirse al acto oficial de fundación de un nuevo sindicato. Este acto se realizará mañana domingo 1 de mayo a las 12:30 en la Plaza de la Escuela de Santa Fe en Los Chiles y se espera contar con la presencia de más de 300 trabajadores de la zona norte del país. Y este será un sindicato que va a abrirse y a recibir a trabajadores y trabajadoras de distintas empresas privadas, permitiendo unificar todas estas luchas. Fíjense que este sindicato aglutina las demandas de personas trabajadoras de empresa privada y además representa no solo un triunfo para la clase trabajadora, sino la articulación de un proceso de lucha arduo que han dado las personas que trabajan en piñeras en la zona norte. Como sabemos, las personas que trabajan con este tipo de empresas han sido víctimas de constantes violaciones y atropellos de sus garantías, por lo que este espacio organizativo permite que la lucha por sus derechos se unifique y fortalezca. Bueno, y respecto a este hecho tan importante a nivel histórico, social y político, entrevistamos a Ricardo Solís del Partido de los Trabajadores para que nos comente un poco más sobre la fundación de este sindicato y sobre la importancia que tiene para las luchas de la clase trabajadora. Escuchemos. Bueno, mi nombre es Ricardo Solís, yo soy del Partido de los Trabajadores y bueno, este 1 de mayo a mediodía en la comunidad de Santa Fe de Los Chiles se va a estar realizando un acto donde están invitados varios trabajadores de la zona, inclusive del país, donde se estará conformando un sindicato para la empresa privada, para trabajar de la empresa privada. Este sindicato no surge de una iniciativa espontánea, ¿no?, de un grupo de trabajadores, sino que más bien es un proceso de acumulación de varias luchas, donde la más importante quizás ha sido la última que se dio hace 3 semanas justamente ahí en la comunidad de Santa Fe, donde hubo una huelga de varios cientos de trabajadores de una empresa piñera, en aquel momento Exportaciones Norteñas, hoy se llama Tropical Fruits, donde la huelga fue por dos motivos. En primer lugar, un sector de trabajadores despedidos que estaban luchando porque se les pagara la liquidación que les correspondía, y otro grupo de trabajadores que estaban en la empresa que estaban peleando justamente porque se les respetaran sus derechos laborales, es decir, salario mínimo, el pago de horas extras, el día de descanso, todo el equipo de salud, que se les pagara aguinaldo, en general, bueno, todos los todos los derechos laborales estaban siendo irrespetados, que los aseguraran ante la caja, la póliza de riesgos de trabajo del INSS, etcétera. Entonces, a raíz de esa huelga, que fue una huelga dura, duró 4 días, tuvieron que enfrentar inclusive amenazas de represión de parte de la policía. Esa huelga fue victoriosa, se logró un acuerdo donde justamente la empresa se comprometía a pagar la liquidación de los trabajadores, poner a todos los trabajadores en planilla y empezar a respetarles todos los derechos. Salió la iniciativa de conformar un sindicato justamente para lograr que esa victoria se mantenga en el tiempo, ¿no?, y poder defender todas las conquistas de la huelga. A esa convocatoria de los trabajadores se le sumaron trabajadores de la construcción, del sector de Alajuela, que han venido con varias luchas en los últimos años. Hablamos de, hubo 3 huelgas en la construcción de City Mall, hubo una lucha ahora en contra la empresa Mabacón, que estaba construyendo los módulos carcelarios del Ministerio de Justicia, también donde están respetando los derechos. Y también a esta convocatoria están sumando trabajadores de la lucha de La Luisa, en Sarchí, que fue una finca cafetalera que también a finales del año pasado, al principio de este, hizo una huelga importante también por el respeto a sus derechos. Entonces, a partir de esta acumulación es que se está llamando a la conformación de este sindicato. La conformación de este sindicato es muy importante por 2 temas. En primer lugar, por la situación de represión que se vive en el sector privado. En este país, formalmente, en el papel existe el derecho a la sindicalización, pero en la práctica cotidiana, en la empresa privada, los trabajadores viven como en una dictadura. No tienen derecho a organizarse, no tienen derecho a tener panfletos, a tener periódicos, a expresar, ¿no?, su malestar, su descontento. Hay una represión brutal, ya sea con persecución sindical, ¿no?, con acoso laboral, que termina muchas veces en despidos, listas negras, y en los hechos, entonces, el derecho al sindicato no existe. Por este motivo, la conformación de este sindicato es muy importante, porque es un paso en esa lucha por la conquista, verdadera conquista del derecho a la organización de los trabajadores en el sector privado. En segundo lugar, es muy importante por su componente, porque una gran cantidad, por no decir la mayoría, de los trabajadores migrantes en este país, son los que realizan las labores más explotadas. Estamos hablando de las piñeras, las naranjeras, del trabajo de construcción, las empleadas domésticas, que no solo son las labores físicamente más extenuantes y duras, sino que además son las peor pagas y donde se respeta sus derechos justamente por la condición de ser inmigrantes. En ese sentido, hay que recordar que en este país los trabajadores nicaragüenses han jugado un rol históricamente muy importante, ¿no?, en las huelgas de los 30, que fueron los antecedentes, y de los 40, que fueron los antecedentes a la conquista del Código de Trabajo. Los nicaragüenses jugaron un rol muy importante en la organización de esas luchas, y no es casualidad que luego en la constitución política que se crea después del 48, se legalice el derecho de los trabajadores migrantes a dirigir un sindicato. Si bien el Código de Trabajo lo permite para los centroamericanos, la constitución política que se firma después de este Código de Trabajo, en su artículo 60 prohíbe que los extranjeros puedan dirigir organizaciones sindicales. Y esto no es casualidad. Es porque los empresarios de este país aprendieron la importancia que tienen los inmigrantes en la organización sindical en este país y por eso decidieron prohibirlo. En ese marco, el componente altamente nicaragüense de este sindicato es muy importante. La cabulla. Histórico en este país. Seguimos acá en La Cabulla, donde tejemos resistencias desde la radio, y escuchábamos a Ricardo Solís del Partido de los Trabajadores comentándonos sobre la importancia que tiene la fundación de este sindicato de personas trabajadoras del sector privado. Y es que además de ser un hecho importantísimo a nivel histórico y político en nuestro país, este momento también será referente para que las luchas de diferentes sectores de la clase trabajadora se unifiquen y articulen para seguir exigiendo condiciones dignas y justas de trabajo. En ese sentido, Ricardo Solís del Partido de los Trabajadores nos compartió también un mensaje respecto al futuro de las luchas laborales. Las luchas a partir de ahora tendrán en primer lugar una herramienta cualitativa que va a ser el sindicato. Sin embargo, es necesario conquistar en cada una de las empresas el derecho a la organización. A partir de esta huelga, nos parece que los trabajadores de esta piñera lograron conquistar el derecho a esta organización, pero esto sienta un antecedente y un precedente muy importante para la organización de todos los trabajadores, donde van a tener un referente que va a ser el sindicato y su actuación en las empresas donde logre legalizar su actuación para que puedan ver cómo es posible conquistar y cómo es posible defender los derechos de las clases trabajadoras. El mensaje que nosotros queremos dar es que lo más importante es recordar en este Día Internacional de la Clase Trabajadora que la fortaleza de nosotros los trabajadores se encuentra en la unidad. Esa unidad es lo que va a permitir que todos los planes de ajuste que tiene hoy el gobierno contra los trabajadores del sector público y de recortes en los servicios sociales que afectan en la gran mayoría a los trabajadores del sector privado, impuestos para la clase trabajadora como el IVA, sean derrotados. Sin esa unidad, lo más probable es que el gobierno logre y los empresarios logren pasar su plan, donde seamos los trabajadores los que paguemos con toda la crisis que hay hoy en el país. La alegre rebeldía desde las comunidades. Bueno, y en esta sección desde las comunidades les recordamos que les abrimos un espacio para que todas las personas de diversas zonas del país nos envíen información de lo que está pasando en sus comunidades, precisamente todas esas luchas, propuestas, iniciativas y alternativas que pueden ofrecernos y compartir con el resto del país. Les invitamos a enviarnos sus audios de WhatsApp al teléfono 8305-3777. Bueno, y hoy queremos compartirles a todas las organizaciones comunitarias y sociales que hacen su trabajo desde el arte y la cultura, una convocatoria de parte precisamente del Ministerio de Cultura. Sí, así es, Génesis. Nos referimos al fondo concursable Puntos de Cultura, el cual abrió su convocatoria para recibir propuestas de organizaciones que deseen recibir un apoyo económico para así ejecutar proyectos de arte, cultura, fortalecimiento organizativo o medios de comunicación comunitarios. Y desde La Cabuya conversamos con Irene Morales, quien es la coordinadora del Departamento de Fomento Cultural de la Dirección de Cultura, y ella nos explica cómo podemos concursar por ese fondo y en qué consiste. Mi nombre es Irene Morales y soy la coordinadora del Departamento de Fomento Cultural, que tiene a su cargo el proyecto de Puntos de Cultura en la Dirección de Cultura. El Fondo de Puntos de Cultura es un fondo concursable para proyectos de organizaciones socioculturales que tengan por lo menos 3 años de experiencia en el desarrollo de proyectos que tengan un impacto social y estén vinculados con temas culturales. Las organizaciones tienen que tener personería jurídica porque es un fondo que, por lo menos para nosotros, es un fondo grande. Son máximo 10 millones de colones por proyecto y eso significa que necesitamos garantizar que las organizaciones que están desarrollando esos proyectos tienen la experiencia y la solvencia, digamos, administrativa para hacer una adecuada gestión de esos fondos. El tipo de proyectos que se financian tienen que tener un impacto sociocultural, tienen que poder beneficiar de alguna manera, impactar positivamente en la calidad de vida de las personas. Pueden estar, es muy amplio, pueden estar ligadas a temas incluso ambientales también, porque eso es parte de la cultura y de nuestra capacidad también, ¿verdad?, de relacionarnos con el entorno, pueden estar vinculados con generar espacios de convivencia, por ejemplo, en las comunidades. También cuando se trata de medios de comunicación comunitarios, pueden ser en línea, pueden ser impresos, pueden ser radiofónicos o televisivos, pero medios de comunicación comunitarios también. Incluso hay una categoría para el fortalecimiento mismo de las organizaciones, para que ellos puedan fortalecer su capacidad de gestión y de autogestión. El plazo de la convocatoria para este año vence el 30 de junio de 2016. Una vez que se reciben los proyectos, a más tardar el 30 de junio, nosotros vamos a empezar la sistematización de los proyectos que se reciban y se le pasan a la comisión seleccionadora según se establece en el reglamento del Fondo Puntos de Cultura. Ellos seleccionan los proyectos y es hasta noviembre de este año que se dan a conocer los ganadores y se empiezan a ejecutar los proyectos con un primer depósito en el mes de diciembre de este año y tienen que desarrollarse a lo largo de inicios del 2017 y hasta a más tardar noviembre de 2017. A más tardar en noviembre del 2017 tienen que poder culminar los proyectos. Para el Ministerio de Cultura y Juventud, creo que es Puntos de Cultura y en general los fondos concursables son una nueva manera de reconocer que el Ministerio no debería ser un ejecutor, sino más bien un facilitador. Y que ya existen desde la sociedad civil instancias como las ONGs, como las organizaciones comunitarias, que saben muy bien, tienen muy bien detectadas las necesidades de sus comunidades y de los lugares donde trabajan y las poblaciones con las cuales se relacionan, y que entonces lo que debería hacer el Ministerio es facilitarles la vida a estas organizaciones que ya saben muy bien qué es lo que están haciendo. Entonces, creo que lo importante de estos fondos es que parte de un reconocimiento de que el Estado tiene que poder facilitar ese quehacer, no sustituirlo, sino fortalecerlo, acompañarlo, potenciarlo. Lo fundamental es que puedan ingresar a nuestro sitio web, que es www.dircultura.go.cr de Costa Rica. En dircultura.go.cr van a encontrar un apartado que se llama Fomento Cultural. Ingresan en ese apartado y ahí van a ver las bases de participación, el reglamento y el formulario de presentación de proyectos para que lo vayan llenando. Nuestra recomendación sería que ingresen ahí a nuestro sitio web y puedan visualizar también la información pertinente para esta convocatoria. Qué importante este tipo de convocatorias, Génesis, porque realmente el Estado debe garantizar el fortalecimiento de las iniciativas comunitarias y facilitar también el excelente trabajo que ya de por sí realizan muchísimas organizaciones en sus comunidades. Bueno, y también tenemos para esta sección la participación de la Red de Economía Social Solidaria, que este también es un grupo que está realizando un trabajo maravilloso en diferentes comunidades del país. Desde esta red nos llega una actualización respecto al trabajo que han venido realizando y sobre la lucha que se ha dado para la aprobación de un proyecto de ley que estimule las formas de producción desde una perspectiva de economía social solidaria, precisamente. Así que escuchemos. Muy buenas a todas y a todos, mi nombre es Wagner Suazo, yo soy de la Red de Economía Social Solidaria de Costa Rica. Bueno, la red es un espacio de articulación, de diálogo, de reflexión, de comunicación y también de acción, donde lo que buscamos es facilitar todo tipo de relaciones sociales, económicas, políticas y culturales entre sujetos y colectivos sociales para promover y fortalecer todos los temas que tienen que ver relacionados a la economía social solidaria. Bueno, como red también articulamos distintos tipos de organizaciones, principalmente asociativas, ya estén formalmente consagradas o las que están trabajando y tienen prácticas de economía social solidaria, como lo son las asociaciones, colectivos, redes, movimientos, cooperativas, sociedades civiles, grupos de personas de las universidades o instituciones que están cercanas y que trabajan con nosotros. Bueno, este año y durante los últimos 3 años hemos estado trabajando muy fuertemente en lo que tiene que ver con la articulación regional. Nosotros estamos trabajando principalmente en 6 territorios del país, entre esos está Santa Cruz, Punta Arenas o todo lo que es el Pacífico Central, la zona de Occidente, estamos en el Valle Central, en el Caribe y en la zona de Los Santos. El trabajo que estamos realizando acá tiene que ver primeramente con la parte de identificación de los diferentes actores que están trabajando y que están vinculados con las comunidades en cada uno de esos territorios. Luego buscamos la articulación entre ellos, generando agendas de trabajo comunes y estableciendo planes de acción. Bueno, para nosotros el trabajo que estamos haciendo es muy importante porque sobre todo estamos tratando de visibilizar y tratando de potenciar una serie de prácticas que ya existen en las distintas comunidades, en los distintos territorios, que ya la gente la tiene y que están muy relacionadas más que con el tema del lucro o más que con el tema del desarrollo, con el tema del bienestar, con el tema de bien común entre las personas, guiados siempre bajo 2 valores principales, que es el de la solidaridad social y el de la solidaridad ambiental. Es decir, estamos pensando en dinámicas sociales que están buscando integrar el bienestar de las personas en conjunto con el medio ambiente que los rodea. Sobre el proyecto de ley marco para la economía social solidaria que lo presentó la Comisión Especial de Economía Social Solidaria de la Asamblea Legislativa y que se hizo con el expediente 19.654, habría que decir varias cosas. Bueno, primero, que se ha presentado un primer borrador, el cual ya pasó todo lo que era el proceso de consulta con los diferentes sectores sociales, sectores de universidades y algunos actores otros involucrados. Y ya el pasado 20 de abril, lo que pasó es que se dictaminó favorablemente y de manera unánime de parte de la Comisión Especial. Eso lo que quiere decir es que ya está listo para la discusión. Entonces, básicamente, van a ser 2 días para presentar las mociones vía 137 y 1 día para las mociones por la 138. Eso lo que quiere decir es que ya el proyecto entra en el plenario en 2 debates y ahí se le hacen y se presentan las mociones para hacer los cambios que sean necesarios y presentados por cada una de las bancadas. Entonces, a las personas interesadas, también les decimos que el proyecto de ley lo pueden consultar también en línea en la página web de la Red de Economía Social Solidaria, que sería www.redessr.org.

Bueno, y para la agenda de esta semana, les invitamos, como ya lo han hecho diversas voces a lo largo de todo el programa de hoy, a sumarse a la manifestación del 1 de mayo, Día de las Personas Trabajadoras. Esta manifestación está convocada a partir de las 9 de la mañana, saliendo desde el Parque de la Merced, y sabemos que son muchísimos los sectores que año a año salimos a tomar las calles en esta fecha con diversas demandas y exigencias. Y por ello les instamos a ser parte de esta conmemoración histórica de las reivindicaciones de la clase trabajadora. Invitamos a todos, a todas las personas que deseen acompañarnos el 1 de mayo. Recuerden que es el Día Universal del Trabajador y es domingo, así que todos los trabajadores públicos y también privados, que es muy importante, que nunca pueden sumarse porque sus patronos no se los permiten, los invitamos a unirse a la gran marcha del 1 de mayo, la marcha de los trabajadores. Bueno, de una vez pues hacer la invitación, este es un eco que me sale del corazón. Vamos a invitar a todos los costarricenses a que el 1 de mayo nos sumemos a la marcha. El trabajo es un asunto de todos. No importa si pertenece a una organización, lo importante aquí es que pertenecemos a una gran organización que se llama Costa Rica, que es una patria que todos amamos y que todos debemos de fortalecer y defender. Así es que yo les hago la invitación, se las hago con cariño en 9 de mayo. Querido costarricense, venga a la marcha del 1 de mayo. Sí, estamos invitando a toda la gente para el 1 de mayo. Recuerden que es el día donde se expresa precisamente los trabajadores y trabajadoras. Recuerden que este tipo de celebraciones, cuando no conocemos de dónde vienen, a veces se convierten más bien en conmemoraciones de gente que ha muerto, gente que ha dado su vida porque hoy tengamos nosotros los derechos que tenemos. Entonces, invitar a todos los compañeros, los trabajadores, las organizaciones sociales, los sindicatos y nosotros mismos como apsinos y apsinas a estar presentes este 1 de mayo, a desfilar en conjunto con todas las otras organizaciones sociales, partidos políticos, quienes quieran participar. El día 1 de mayo va a ser para que nosotros nos expresemos. Entonces, invitar a todos los compañeros y compañeras a participar. Desde la Agenda Cantonal de Mujeres Desamparadeñas les invitamos a marchar este 1 de mayo por las reivindicaciones de la clase trabajadora, de las mujeres que trabajan en servicios, en instituciones públicas, empleadas domésticas y por el reconocimiento del trabajo no remunerado de las mujeres en cada casa de este país. Más de la mitad de la población somos mujeres y merecemos ser tratadas como ciudadanas de primera categoría. Y también les recordamos que mañana domingo, pero por la tarde, habrá una exposición de materiales producidos por las familias recuperantes de Salitre. Habrá música, teatro y danza dedicada a las dignas rebeldías de nuestros pueblos indígenas. Este evento será en el Centro de Amigos para la Paz, que está diagonal a los Tribunales de Justicia en San José, calle 15 y avenida 6 y 8. Esto es a partir de la 1 de la tarde. Bueno, y así con estas invitaciones para sumarnos mañana en esta fecha tan importante, nos despedimos de La Cabuya, un programa producido por la asociación Voces Nuestras en conjunto con colectivos, organizaciones y en general todas las personas que luchan desde diversas comunidades de todo el país. Les recordamos que este espacio es de ustedes, este programa es para que ustedes se lo apropien y puedan enviarnos sus audios, sus corresponsalías, donde nos cuenten sobre sus propuestas, sus iniciativas y sus luchas. Esto lo pueden hacer escribiéndonos al correo electrónico lacabulla@vocesnuestras.org o también pueden enviarnos sus mensajes y sus audios de WhatsApp al teléfono 8305-3777, 8305-3777, y así podemos estar en contacto y podemos compartir todas esas rebeldías que se gestan desde todo el país. Recuerden que pueden escuchar nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org y pueden seguirnos también en Facebook como La Cabuya. Así que nos encontramos entonces el próximo sábado. Recuerden, a las 11 de la mañana nos encontramos. Hasta pronto. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias. Todos los sábados a las 11 de la mañana por Radio Actual 107.1 FM.